Gracias. ¿En Buenos Aires ya tomaron el vuelo de la madrugada o todavía están en Río Gallegos? No, ahora en Buenos Aires. Llegamos hoy temprano, así que ya estamos acá. Bueno, imagino que muy contentos por la victoria, pero más allá de la victoria, por la forma, ¿no? Que fueron claros dominadores desde el primer minuto del partido. Sí, sí, tal cual. La verdad que hicimos un plan de juego que lo cumplimos a rajatabla y bueno, creo que se vio plasmado, ¿no?, en el resultado. Tuvimos mucha ventaja, sobre todo en el inicio del primer cuarto. Claro, claro. ¿Y esperaban tener esa diferencia tan rápido, tan pronto? No, yo creo que no. Sabíamos de igual manera que ellos son un equipo que tiene pasajes muy buenos como muy malos. Lo hemos visto en carne propia acá en casa cuando perdimos nuestro primer partido local. Así que por eso también creo que nunca bajamos el pie del acelerador. Estamos hablando con Alejandro Zumbrigen, el alero, exjugador de Estudiantes de Concordia. En la noche de ayer, Obras Sanitarias le ganó ampliamente, abultadamente, a Hispanoamericano 115-79. Se metieron de esta manera en la Final Four del Super 20 y están esperando por el resto de los resultados para saber en qué posición final termina, pero Obras como mínimo es segundo, tiene la chance todavía de ser primero, había cuenta que si Ferro elimina a San Lorenzo de Almagro. Están encontrando, Fer, corregime si estoy equivocado, están encontrando o ya encontraron el nivel que habían tenido en la gira por España, ¿no? Que después cuando arrancó la Liga Nacional no estaban tan finos. Sí, tal cual. Este es más el Obras que vimos al principio de la pretemporada, cuando sobre todo en el circuito Movistar, que tuvimos muy buenos partidos. El Obras que no creo que perdimos, pero sí como que lo habíamos dejado de jugar por momentos y no éramos tan irregular. Y bueno, ayer se dio la particularidad que tuvimos un porcentaje de triple mucho más amplio de lo que venía siendo nuestra media, así que también es un punto muy muy bueno a favor. Pero sí, este es el Obras que queremos ver y al que apuntamos al futuro. Me imagino que conformes porque cumplen el primer objetivo, tal vez que tenían esta temporada, que es entrar al Final Four. Y además lo logran teniendo ausencias importantes, ¿no? Porque en su momento no estuvo Pepo Barral, y en los últimos juegos ni tampoco va a estar en lo que se viene tu hermano, ¿no? Sí, tal cual, es así. A lo largo del Super 20, Pepo al principio se tuvo un desgarro y bueno, ahora después de la fractura de Fer, algunos partidos, algunos jugadores con un poco de dolor también me han tocado, pero bueno, los pudimos sacar adelante y acá estamos, ¿no? Justo clasificado al Super 4. Y hablando de tu hermano, ¿cómo va esa convivencia? No solamente de convivir en el mismo departamento, sino de compartir un equipo. Bien, bien, la verdad que, bueno, Fer ahora está un poco más inquieto de lo normal, ¿no? Está un poco más ansioso, sobre todo también por ¿cómo lo parás, la pregunta, que, ¿no? Claro, tal cual, bueno, acá tiene un magneto en casa, está, bueno, justamente está estudiando porque tiene los exámenes de la facultad, está metido un poco con la cabeza en eso. Así que se distiende un poco, pero la verdad que creo que la llevamos de la mejor manera, sobre todo la convivencia en casa y en el equipo es excelente, no tengo ningún problema. Así que en ese sentido no me puedo quejar. Bueno, ¿y estás cómodo en Obras, Fer? Ale, perdón. Sí, yo creo que sí. Al principio me costó adaptarme un poco al rol que me pedía Gregorio. Creo que lo he sabido ir puliendo, ¿no?, a medida de lo largo de los partidos. Esto recién arranca, creo que lo puedo hacer de la mejor manera y un poco mejor lo que lo vengo haciendo, pero sí, la verdad que ahora te da un montón de armas para uno poder seguir creciendo y poder seguir mejorando, así que hay que saber aprovecharlas, ¿no? Seguro, seguro. ¿Qué cosa tuviste que cambiar o qué cosa te pidió Gregorio Martínez que no hacías o que hacías diferente en Concordia con Lucas Victoriano? No, yo creo que pasa mucho más por una selección de tiros y por un esquema de juego. En Estudiantes con Lucas jugábamos digamos mucho más rápido. Cuando uno tenía una pequeña ventaja había que tomarla, porque si no después no sabía si iba a volver a tomar. Acá hay veces que hay que seguir jugando, hay que seguir tratando de crear otra mejor ventaja. Entonces uno a veces resigna tiros para encontrar otros mejores, ¿no? Pero bueno, eso creo que fue lo más significativo que tuve que cambiar y saber seleccionar un poco mejor los tiros para que después el equipo lo sepa facturar. ¿Y defensivamente son similares o hay alguna diferencia? No, yo creo que defensivamente he dado un paso adelante. He trabajado en la postemporada en algunos aspectos que necesitaba. La verdad que me vengo sintiendo cómodo con el rol que a veces me asigna el entrenador de agarrar el mejor atacante rival, así que la verdad que lo he hecho bien por el momento, así que creo que en ese sentido he dado un paso adelante. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo tomás vos el hecho de, bueno, de no jugar la Final Four del Super 20 rápidamente? Pues lo hablábamos hace un rato en 3x3, en el otro programa que estábamos haciendo la mañana, y decíamos, bueno, lo agarra a Obras en un gran momento, con un envión muy importante. Decimos, bueno, por ahí que este parate del Super 20, aunque venga a la Liga Nacional, no los agarre después en la Final Four con otro nivel. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Puede influir, no puede influir? Yo creo que sí, obviamente, todo puede influir. Si bien ahora es un buen momento para recuperar algunos jugadores que vienen medio tocados, para tratar de ponerlos óptimos en condiciones físicas, creo que también nos va a servir para entrenar algunas cosas que tenemos débiles todavía, porque, digamos, la liga es larga, ¿no? Y uno nunca termina de ser bastante sólido en algunos aspectos, siempre tiene déficit. Pero creo que nos puede jugar a favor como nos puede jugar en contra. Creo que si nosotros lo sabemos capitalizar, podemos sacar un paso grande adelante. Tenemos el inicio con Ferro en casa por la liga, así que ahora primero la cabeza ahí, y después, en su momento, cuando se tenga que quedar, vamos a enfocarnos sabiendo el trabajo que tenemos que hacer en el Super 20, y ver el rival que nos toca, ¿no? También, o sea, no sabemos si quedamos primero o segundo. Así que vamos, estamos esperando, pero creo que puede influir como también nos puede potenciar. Si bien es tema de la dirigencia, me imagino que debe estar bueno poder jugar este Final Four en casa, ¿no? Sí, obvio, obvio. Nada más lindo que jugar una final en casa. Yo lo viví en carne propia el año pasado, la final de la Liga Sudamericana, y es una situación increíble. Tu gente que te esté alentando, creo que no hay otra mejor manera de entrar a la cancha, ¿no? Señor Zubrigel, le mandamos un saludo enorme, felicitaciones por la... Muy buena la anécdota el otro día de los huevos, que contaste en uno contra uno televisión, ¿eh? Sí, ¿Hubo algún pase de factura? Porque no le gustó mucho a Fernando. Siempre pasa factura. Sea bueno, sea malo, siempre pasa factura. Pero bueno, nada, creo que lo tomó con humor. No se lo esperaba. Él esperaba algo más del ámbito basquetbolístico. Y bueno, había que cambiar un poco, ¿no? Pero nada, se lo tomó con humor. Y así que no me dijo nada. Te mando un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo enorme. Felicitaciones por la victoria de ayer, la clasificación. Y bueno, este buen presente que tienen en el Super 20, ¿no? Bueno, muchas gracias y un saludo grande para todos ustedes también. Y a dormir un poco, ¿no? Porque no dormiste nada. Y la verdad que dormí poco. Llegamos a las 6:30, 7 de la mañana, así que he dormido un poco y bueno, ahora voy a ver qué almuerzo. Y después dormí la siesta. Tal cual, digamos. Sobre todo con el día que está hoy, está especial dormir la siesta. ¿Qué te parece? Abrazo enorme, Fer. Ale. Abrazo grande. Todas las notas, sí, que Fer. Un desastre. Chau. Chau. Bueno. Por eso lo habías hecho fácil, señor Zubrigel. Claro.